Machan. Y estamos en la semana de todo puede suceder porque como entregados, no. En fin, el día de hoy, les mentiría si les dijera que preparé algo. Y la verdad es que esperaba entrar como hace 45 minutos. Pero sucedieron cosas, ¿no? Bueno, a los señores de la luz. Y no me voy a bajar. No voy a hacer berrinche. Ayer ya me peleé con los señores del internet, así que... ¡ah! Pero bueno, como este es mi hermoso país México y me llena de sorpresas, porque sí. Vamos a empezar con el programa. Yo creo que esta vez el programa va a ser un tantito random. Cuéntenme qué les ha pasado, en qué situaciones se encuentran, igual que yo, de repente como que la semana no quiere jalar como ustedes quieran. No sé qué cosas les pasaron hoy, qué cosas han visto hoy. No sé, cuéntenme qué quieren, qué les gusta, qué hacen el día de hoy. ¿Por qué? Porque el programa lo dicta así. En lo que busco también un tema para que platiquemos algo sexy, algo divertido. Vámonos con un poquito de música y yo regreso para saludarlos a todos como es debido. Para todos los que pueden, obviamente. Y para los que no también. ¡No se vayan! ¡Esto apenas está empezando! した時抱いて辛い時はわめて恥ずかしいことはないんだから大丈夫大丈夫うまく笑えなくていいんだよもう二度と嘘をつけないように大丈夫大丈夫ほらたりしなくていいんだよ私も一緒に泣いてあげる 大丈夫大丈夫君が見つけてくれた忘れかけてた僕の顔大丈夫大丈夫それはまるで魔法のようだほら嘘つきもう消えていなかった 仲間を one shot. Let me tell something that you already know. You just get to rock to me, nah man. Yeah, you win and I'm on board. 눈길을 끌어 제발 저 말에 룰을 길처럼 Get your mind, 앞으로 끌어 10일 따위에겐 아직 넌 어려 One shot, one chance 두 번은 없어 놓치지마 자칭 비켜 네 자신에게 똥 뼈자가 지나 펼쳐 봐 Just do it One shot, 굴복할 땐가 나를 둘러싼 덫에 걸려들을 땐가 One shot, 도망치지마 뒤돌아서서 두려움에 맞서 봐 Hasta el pedidito que ya me hicieron. Recuerden que pues, sus pedidos el día de hoy son con confesiones. Ya por acá ya me dieron este, ya lo descargué, ya lo puse. Pero recuerden que es martes de confesiones. Y. Listo. Y ahora sí, vamos a empezar con saluditos para Furumi. Furumi 11 para Lifetop, para Lord 76 Lost Overlords, para One Deadman Wonderland, para Lucien Florent, como que mi compu se escucha muy fuerte. También para Ronaldo Rodríguez, Chocolate. Anatano Ongaku, para Roger Reyes, para Henry Anderson Quispe, para Gutiérrez Marcia, Gerardo Arturo Ramírez Neira. Y creo que son todos hasta ahorita, tan poquitos. Y bueno, sí, son todos los que estamos. Somos muy poquitos. Bueno, faltan todos los que obviamente están en versión ninja. A Mogokan también. A Wikimogo. A todos los que andan en versión ninja, obviamente. que ya saben, esos jefes que no nos dejan ser felices ni disfrutar de nuestros momentos felices escuchando Anime Anímate o cualquier otro programa de Radio Racuen, tu música anime. Y bueno, el tema del día de hoy ya lo puse aquí en Facebook, ya lo puse en el chat. Estamos con Martes de Confesiones y Tema Random. Ah, ya sé por qué me escucho raro. Ya sé por qué me escucho raro. Lola está haciendo de las suyas y no me había dado cuenta. Ok. Ahora sí. Como dijimos, este tema random, cuéntame en estos días qué es lo más raro que has hecho, qué es lo más raro que te ha pasado en estos días. Digo, la semana apenas va el martes, pero yo ya hice como bastantes cosas. ¿Qué harías si te topas con tu yo del pasado? ¿Qué opinas de los payasos en las calles? ¿Qué es lo más raro que piensas comer en esta semana o en este mes? Y obviamente todo esto y mucho más solo aquí en Red de Recuento, música anime. Por acá dice Umachan, mi pedido, ya lo puse, aquí Lola nada más está jugando con mis sentimientos, pero ya lo puse. Lucian Florando, hola. Wonderland dice que se va a ir al restaurante, creo que es chino o japonés, no estoy muy segura, asiático, dejámoslo en asiático, donde todo está servido en tazas de baño, en cosas para baño, y ya sean retretes, mingitorios y demás cosas. Pues sí entra como comer raro comer eso, pero yo diría, me especificaría en alimentos raros, no sé, vas a comer bichos, insectos, alguna carne hecha por ti, experimental. No sé, algo experimental. También si vas a ir a comer a un lugar raro y nuevo, es como algo, no sé, a mí me da miedo. Cuando entro a las cocinas, esas las cocinas que se llaman cocinas económicas, que son las cocinas como caseras que hacen las señoras, las distintas señoras, para vender al público, a la gente de oficina y así. Sí me dan un poquito de miedo luego porque hay personas a las que de repente, yo siento que hay personas a las que les dicen, ah, sí, cocina riquísimo, y tú vas, lo pruebas y dices, no inventes, ¿qué rayos es esto? Y por esto voy a pagar. Entonces, sí, eso me da un poquito de nervios. Eso sería algo extremo, probar cocinas nuevas. Foro Mion se dice, Omachan, mi yo del pasado le diría, no llores, sigue adelante, los payasos no me asustan, pero ahora con los videos que han salido tendré cuidado. Ah, qué laca. Dice, yo quiero WhatsApp People, por favor. Ok, vamos a poner WhatsApp People. Acá está. Lord Overlord dice, Umechan, creo que a mi yo del pasado le pediría que me dé una paliza para que no sea tan... Ok. Y le pediría a mi parte más joven que me golpee, ya que todavía no he hecho nada. No ha hecho nada. Sarai dice, solo paso a saludar a los niños así rápido. ¡Tontos payasos! Umechan, pero quiero dos canciones, ok. Pues escuchamos dos canciones. Por acá Ronaldo José Rodríguez dice, ¿no has pensado alguna vez en ser dobladora, artista de doblaje? Sí, lo he pensado muchas veces. El año pasado, no es cierto, este año me invitaron a participar en una de estas escuelas de doblajes nuevas, pero pues yo creo que hasta ahí quedó su idea, porque no, ya no me llegó la invitación, ni me llamaron, ni nada. Así que bueno, Eso por un lado. Y por el otro, pues la falta de tiempo. Yo diría que es la falta de tiempo. A veces parece que no, pero sí tengo muchas cosas que hacer. Paco Julián dice, ya martes de la Senpai Uma, saludos desde Argentina, Buenos Aires. Día caluroso y por allá, por acá no quiere salir el sol. Nos está castigando el sol. Ya tiene rato que como que nos castiga el sol. Mi ropa no se seca. Pero bueno, dice Frozen Tales de este lado. Mi confesión es que estoy ahorrando para ver la última película de Transformers junto a mi familia. ¿Podrás poner a Yasuke al Japan Cut? Ok. Ahorita la ponemos. Ajá, y se me duerme el pie. Ah, vamos a cantarle a mi piecito para que se despierte. Huele. Euma Shingatsu wa Kimi no Uso Opening y el opening de No Game No Life, ok. El opening de No Game No Life. ¿Y qué? Shingatsu. Acá está. Y bueno, ahí está. El día de ayer les contaré mi pequeña odisea. Y como muchos habrán enterado, me quedé sin internet exactamente el martes pasado porque mi querido y adorado perrito se dedicó a exactamente después del programa, yo creo que de haber dicho, ya acabó, es hora de morder el cable, y mordió el cable de la fibra óptica. Y pues obviamente sin ese no me llega nada de internet, nada, cero, niet. Y entonces sufrí por... Me reclamaron y me dijeron, es que seguramente sí le pegaste a tu perro. No le pegué, sí le grité. Le grité mucho porque me dio mucho coraje. Porque obviamente los señores de Telmex son medio... son una joya en bruto. Y como todo buen servicio de internet, bueno, acuden a tu casa luego ante cualquier situación y te ayudan y te tratan bonito. Pues obviamente llamé a Telmex, Wikimogo llamó a Telmex, que es la compañía que nos da el servicio. Y sí, nos dieron como tres números del servicio para que nos hicieran un solo servicio. Estaba bastante molesta. Estuve llamando para que lo convirtieran en cuestión urgente. Y los señores de Telmex, pues, les valió cacahuate mi esfuerzo. Y entonces decidieron que era pésima idea venir aquí a mi casa. Y pues no vinieron ni el martes, ni el jueves. El jueves me fui con mi hermano, por eso hicimos ahí el programa. El jueves sexy con Jihad. Y también estuvo muy bacán, estuvo muy muy divertido. Ojalá después lo volvamos a hacer en otro formato. No vinieron el viernes, obviamente. El fin de semana, pues, por obvias razones, las contestadoras pues se hacen bolas y así, y obviamente no te contestan personas. Y el día de ayer, lunes, dije, ya saben que estoy hasta la canica, nadie me contesta, nadie me dice nada. Y me fui a parar, porque además las oficinas de los monitos estos de... Ok, la canción... los monitos estos del servicio técnico, su oficina está aquí muy cerquita, ni a 5 minutos. Y entonces dije, pues voy a ir a pararme a ver qué pasa. Y me fui a parar ahí, a que me hicieran caso, a que me atendieran, a que vinieran, porque no era cosa de... Yo creo que en conjunto venir desde la oficina hasta acá, cambiar el cablecito y regresarse de su oficinita, quizá eran como 10 minutos y eso más que nada por tener que subir y bajar, ¿no? Pero aquí la cuestión es que les dije el número de reporte y me dijeron que no estaba planeado, que no iban a venir, que de urgente no tenía nada, que ellos deciden cuándo se vuelve urgente y cuándo no. Y total que me dijeron que si esperaba un monito, pues me lo podía casi llevar para que me viniera a hacer el servicio. Y entonces dije, pues me voy a esperar. Y me esperé, y yo creo que me vieron con tanta seguridad, así de, sí se va a quedar. Se lo dijimos para que se fuera, pero sí se va a quedar. Y entonces que me da, salió un señor y me dijo, mire, este es el cable que necesita cambiar. Vaya y hágalo y ya, con eso va a quedar su internet. Y así me lo dio, y sí fue así de, ¿es en serio? Y dije, bueno, a ver, lo vamos a intentar. Ya estaba bien enojada, pero sí dije, bueno, a ver, lo voy a intentar ya, si no, pues ya veré. Y me subí a mi super camioncito y todo, y llegué a mi casa. Yo creo que estaba tan enojada que pude cambiar todo el cablerío. Lo arreglé, quedó bien fashion, ya alejé las cosas del perro. Y tuve internet, pero sí fue así de... ¿De verdad? O sea, ¿de verdad? Yo tuve que ir a reclamar mi servicio, yo tuve que ir por el cable, yo tuve que poner mi cable, yo tuve que poner todo. Y ojalá. Entonces sí fue así como que ojalá te parta un rayo. Mendigos monos de Telmex. Y hoy en la mañana me desperté. Dije, voy a ver qué es. Voy a empezar a buscar a ver qué tema hago, porque ayer no hice nada. Ayer la verdad es que no hice nada. Me la pasé, extrañaba mucho un programa que veo en Netflix, y entonces me la pasé todo el día viendo ese programa en Netflix. Y entonces no pesqué este programa. Y dije, me voy a poner a buscar un tema para hablar en el programa. Y ¡oh, sorpresa! No tenía luz. Y recordé que la semana pasada en algún momento vi a los monitos de la luz que andaban reconociendo el edificio, porque bueno, los condominios son como raros, tienen los medidores de luz en distintos lados, y supongo que eran chicos nuevos porque se veían con su cara de no entendemos nada. Y así. Entonces supongo que le estuvieron moviendo, no sé, de repente yo vi y ya no tenía nada. Pero bueno, así ha sido mi vida en 2 días. De verdad que qué cosas. Dice, ¿cuántos megas tienes de internet, Uma? ¿Me creerás que no tengo idea? Yo solo ocupo el internet y me dedico a ser feliz. Pero Wikimogo dice que es bastante bueno el internet que tenemos. No tengo ni idea. Wikimogo. Wikimogo, ¿cuánto tenemos? Mike Lewell dice, malvados tipos del internet. Hola, por cierto. Hola, Mike. Sí, malvados, son... De verdad que sí me dieron ganas de agarrarlos a golpes. Y apenas es martes, chicos, así que yo confío en que la semana mejore. Porque además Lola se está poniendo intensa, no me está dejando poner las canciones, las está borrando. Arr. Juan Deadman Wonderland dice: menos mal que no tengo perro, nadie me quita el internet. ¡Nadie! Sí, yo te entiendo, yo te entiendo. Yo te entiendo, yo te entiendo. Y bueno, yo iba con toda la intención de matar a los tipos. Lo dije en Facebook y no me acuerdo si lo también lo puse en Twitter. Pero sí, yo tenía toda la intención de irme a agarrar del chongo. No supe ni cómo pasó, pero son de esas, me pasó de esas ocasiones en las que no me puedo enojar. No me enojé como yo quería. Hay veces en las que parece Uma de mecha corta. Y ching, se transforma en Neville Uma sin más, sin remedio ni nada. Y ayer de plano sí fue así como que, ¡ah! ¿Por qué no puedo enojarme bien? Y entonces ya, pues dije, bueno, ya mínimo ya solucionamos el problema. Ya tenemos el problema solucionado, ya. ¡Ya! Ya nada me importa. Bueno, a ver. Es que además me tengo... Por acá, Lucien Florán dice: confieso que siempre he querido comer unas crepas, algún día me daré un gusto. Son muy ricas las crepas, en lo personal me gustan, pero de desayuno, ya saben, como tipo hot cake, relleno de cosas dulces. Ese contexto de ir a un restaurante, hay un restaurante muy, muy famoso, muy bonito, se llama Crepes and Waffles, es muy rico. Pero esa idea mental de que con crepas con verduras vas a adelgazar, estás como mal de tu cabeza. Son crepas, o sea, es un hot cake con cosas adentro. No, no vas a adelgazar con eso. Por acá. Ah, ya pusimos este pedido. Ah. Acá, Timo. Timo quiere ver el mundo arder. No le importa nada, él quiere ver al mundo arder. Pero voy a intentar poner la música, chicos, les aviso. Voy a intentar poner la música, que ya tengo bastantes pedidos. Y si no funciona, me voy a bajar. Seguramente va a haber un bucle o algo va a pasar aquí en la radio. Me voy a salir de la radio. Voy a reiniciar a Lola para que Lola cargue bien el sistema y no se me ape a tonte. Y para poner sus canciones, así que no se me desesperen. Acuérdense que hoy es programa largo. Hoy terminamos hasta las 2. ¿Ok? No se me desesperen ni se me pongan locos ni digan ¡no! ¿Por qué? Denme chance. Lola está en un proceso también de odiar al mundo. También le doy permiso de que odie al mundo. Pobrecita. Ok, así que esto es Anime Anima. Esto es Anime Anímate, chicos. Vamos a empezar a poner música. No se vayan, aquí continuamos con este martes random, confesiones y demás. Ok. Ok. Boki en busca del mundo cero. No sé hasta dónde llegué. Obstáculo.